Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa. Este es el programa de las chicas y chicas comunicadores. Cuartel Quinto. Somos del Proyecto Ciudadanía. Con todos y todas. Te hacemos el arca. Negrito Manuel. La Escuela 14. San Ramón Donato. La Escuela 69. Cagupé, La Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Organizaciones y los centros comunitarios. Está el Arca, el Negrito Manuel, el Jardín 955 y el 952, el Culebrón Timbal, la Mesa de Vecinos del Barrio El Milenio y la Biblioteca Vicky. Se trata de mejorar las plazas del Milenio y Urigoy. Y para eso preguntar a las familias y los chicos y chicas en las escuelas para decir cómo se imaginan las plazas del barrio. Hablamos con Anaí, la Biblioteca Vicky, que nos contó de qué se trata el proyecto. Para darle vida o darle el origen de la plaza, se trata esta hermosa de plaza, ver de cómo los vecinos quieren la plaza. La idea es que los vecinos decidan qué clase de plaza quieren. Entonces el proyecto lo que hace es hacer una encuesta a todos los vecinos y a los chicos para que nos digan qué quieren en la plaza, cómo la quieren y cómo la vamos a cuidar entre todos. Había muchos chicos y chicas jugando en la plaza y también muchas familias que iban a pasar la tarde. También había gente del Negrito Manuel que cuentan cómo participaron en ese día. Hola, ¿cómo te llamas? Joana. ¿Cómo participan en el proyecto de las plazas? Nosotros participamos con el tema de Juegoteca. Traemos juegos para presentar a los chicos. ¿Y por qué participan? Para entretener a los chicos. Hubo barrio abierto con juego, actividades y murga y radio abierta. Le preguntamos a Nelson del Culebrón Timbal sobre barrio abierto y nos contó que van a estar una vez por mes en la plaza del Milenio y de Irigoyen. Y la actividad esta que estamos realizando ahora se va a realizar una vez por mes en esta plaza del Milenio y también en la plaza del barrio Irigoyen, donde, bueno, son los dos lugares aquí en Cuartel Quinto que van a tener, por intermedio de un proyecto, una plaza con juegos y un montón de otras cosas para los chicos. Va a ser una plaza donde va a tener juegos y va a tener, qué sé yo, bancos y un montón de otras cosas donde sí la familia va a poder venir a disfrutarla, que es muy importante. Con esto se va a poder lograr que la plaza sea una plaza. También le preguntamos a una vecina sobre las plazas y nos decía esto. Mi nombre es Juana Rosa Rodríguez y... ¿De qué barrio? Barrio Don Sancho. La plaza es lindo cuando la cuidan, porque pueden venir los chicos para el día de cuando hace mucha calor, a jugar, que cuiden los jueguitos que ponen. Todo eso es muy importante. O sea, que lo cuidemos entre vecinos. Claro, todo. Que cuidemos entre todos. Entre todos. Porque son cosas para los chicos. Y hay que valorar. Muy lindo. Muy bueno, porque, en fin, lo que van a disfrutar de la plaza son los vecinos, ¿no? Y sería lindo de que se sientan a gusto, ¿no? Es lindo proyecto. Y mientras los chicos juegan, las mamás toman mate. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Promoviendo el protagonismo infantil. Radio Teatro. Había una vez un nenito llamado Tomás y se iba caminando por un callejón y se encontró una casa abandonada y un día lluvioso y muy oscuro. Tengo mucho miedo, mi mami me va a retar, está lleno de lobos, mejor me voy a mi casa. Entonces el chico salió corriendo hasta su casa. Al otro día la mamá le mandó a

Que el tren de Pepe te lleve. ¿Qué pretendes que el tren de Pepe te espere? ¿Qué querés que el tren de Pepe te deje? ¿Me que trepe? ¿Qué querés que el tren de Pepe te lleve? ¿Qué pretendes que el tren de Pepe te espere? ¿Qué querés que el tren de Pepe te deje? ¿Me que trepe? ¿Qué querés? El tren de Pepe se ve desde que treque, desde que quen, desde el tren el tele. ¿Qué es el esquel? ¿Sabes qué crees el tren de Pepe, nene? ¿Qué te crees? Este es el merengue del tren. ¿Qué es el merengue? Desde el tren de Pepe se ve verde el césped, se ve celeste el éter. ¿Me entendés? ¿Me entendés? El tren de Pepe. ¿Qué merengue tengo de gente en este tren de Pepe? Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. ¿Qué es el merengue? En re, Fede, el merengue en re. ¡Metele! ¡Qué gente, che! ¡Qué gente! ¡Qué gente, qué gente, che! ¡Qué gente! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere! Este es el merengue del tren. Este nene rebelde merece que se le trete, que se cree. Este es el merengue del tren. Que el tren de Pepe merece que se le respete. Este es el merengue del tren. Es el merengue del tren de Pepe que desee. Este es el merengue del tren. Que merengue tenga que tener. Espérese. Este es el merengue del tren. ¿Qué? Espere, che. Detente, espere. ¡Que frene! The end. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Los invitamos a venir a la muestra de artes visuales del proyecto Ciudadanía. Habrá exposición de cuadros, títeres y función de arte el día martes 29 de junio a las 5 de la tarde en el sur de Cagacupé, calle Sordo de la Cruz, al lado de la iglesia, barrio Don Sancho. Ciudadanía con todas y todos, promoviendo el protagonismo infantil. El 26 de junio se realiza la fiesta de San Juan. En el barrio 18 de julio. Es una fiesta típica del Paraguay. ¿Sabes de qué se trata? En la fiesta de San Juan hay un montón de juegos. Para chicos y grandes. Está el toro candil. Es un señor que tiene traje, que el señor se tiene que meter abajo y todo alrededor está tapado. Lo prende en juego acá en las pinas, después alrededor los costados, todo. Lo tiene que ir persiguiendo y después lo tiene que pinchar a todos los invitados, le tiene que pinchar con los cuernos. O le tiene que quemar, viste que los cuernos estaban quemados. Vos tenés que correr, tienes que correr. Si la agarra, la agarra. Quema. Hay un muñeco de paja, está todo lleno de... Uno grande, sí. Hay un títere grande, persona. Una persona que lo hacen así lleno de paja. Le ponen juegos artificiales, todo. Sí, de todo. Eso 3x3, eso todo. Explota todo, pan, se van todos.

colorín colorado.